El Espíritu Santo tiene muchas funciones y tareas. El Espíritu convence, habilita, ilumina, llena, guarda, consuela, intercede, guía, regenera, recuerda, santifica, selecciona, envía, fortalece y enseña. El Espíritu hace todo esto por su naturaleza divina, honrando al Padre y al Hijo. En relación a la humanidad, el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una vez que pasamos de muerte a vida por la habilitación del Espíritu, Él mora en nosotros y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria. Sin el Espíritu Santo estamos propensos al error, por eso Él nos conduce por el camino correcto para que conozcamos la verdad a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu nos guía a toda verdad, capacitándonos espiritualmente para interpretar y entender las Escrituras, haciendo la revelación de Dios clara y evidente. El Espíritu nos concede dones espirituales para que podamos funcionar dentro del cuerpo de Cristo, su Iglesia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Él es el Consolador, es nuestro ayudador que nos exhorta, consuela, nos guía para que hagamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, su obra principal en nosotros es el milagro de la salvación para amar a Dios por sobre encima de todo.